Muy buenas tardes, amigos. Aquí comienza una nueva costumbre en la FM 107.3 Tincunaco. Este programa que se llama Una Nueva Costumbre, ya lo dije, acompañado por mis compañeras y el cebador de mate oficial ya para estas alturas de la vida del programa. ¿Qué tal, Mariana? Marian, ¿cómo ¿qué tal, le fue el...? Bien, a mí me va bien. ¿Cómo le fue el fin de semana pasado? Espectacular, de maravilla. ¿No nos extrañó? No. Ah, bueno, listo. Bueno, me gustaría saber qué trajo para el día de hoy. ¿Yo qué traigo? Como siempre, licenciado, cosas ricas. Cosas ricas. Obvio. ¿Pero siempre en un papel o esta no, vez, esta vez no, fuente? Esta vez no. ¿Trajo la fuente? No, tampoco, no traje nada. Buah. Ni papel ni fuente. Está todo en mi memoria. Todo en el cerebro. Exacto. Qué cerebro prodigioso que tiene. Ay, sí, ya sé. Bueno, la felicito, Gracias. Por semejante pedazo de cerebro. Bueno, Daniela R., ¿cómo le va? Muy bien, licenciado, ¿cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes. A todos. Yo, excelente. Ah, me alegro. ¿Y usted? Bien. Bueno, ¿qué trajo para hoy? Lo mismo de siempre. Bueno, estamos poniéndole toda la garra al programa del día de hoy. Está la señora Gloria Sandonay en los controles técnicos. ¿Nos ves, Gloria, ahora? No, porque no nos mira. Por eso. No nos mira porque está concentrada en la... ¿Te cortaste el flequillo, Gloria? Sí. Listo. Deportes, bueno, entonces tenemos deportes y espectáculos, tenemos noticias insólitas, tenemos Sin Fondo en Líneas. ¿Por qué me hace esas caras, Daniela R.? Que la gente la ve, la gente se imagina las caras que hace. No se crea que porque no es televisión la gente no se da cuenta. Me da gracia cómo habla. Ah, bueno arrancamos bien. Locutor. Sí, tenemos deportes y no, lo que pasa es que tengo la voz tomada, entonces tengo que modular un poco más grave, nada más, pero bueno. Noticias insólitas. ¿Qué haces esa cara? ¿Pero por qué tenés un hambre? Ya está. Pero tómatela. Ay, Dios mío. Bueno, tenemos consigna, tenemos Facebook. Sí. Así que bueno, ya arrancamos con un tema musical. Ya damos las vías telefónicas. No les haría. 1566905002. Una nueva costumbre en FM Tincunaco en el Facebook. No me sale, pero nadie me ayuda. Lo único que esperan que yo trompiese. Y para reírnos un poco. Y para sacarme manos al aire. Obvio. Bien. El bruto pa' cotizarse conmigo enfrente. Ya se la gata en celo contigo. Te cortaré el oído pa' tenerte en alta. Ella muere por ti, tú por mí, que matas. Yo sigo tranquila como una paloma de esquina. Mientras ya se pasan, suben al lado mío. Yo de aquí no me voy. Lo que está pa' mí, ninguna va a poder quitarme los mentiros. Yo soy lo que cometiré. Loca. Soy lo que cometiré. Loca. Soy lo que cometiré. Loca. Soy loca cometida. Loca. Él está por mí y por ti borro. Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Él está por mí y por ti borro. Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki. Mira, si yo te complazo con todos tus caprichos, yo te llevo un malecón por un caminito. Me dicen que tú no me andas con un rifle porque me vivo hablando mambo pa' ti que no lo permite. Entonces no tengo la culpa de que tú te enamores. Mientras él te compra flores, yo compro con... Yo soy loca con mi tigre. Cuando más raya mejor y mira, eso es lo que dice. Yo soy loca con mi tigre. Loca. Soy loca con mi tigre. Loca. Soy loca con mi tigre. Loca. Soy loca con mi tigre. Dios mío. Se volan los ratos. Y yo ni un kiki. Yo soy loca con mi tigre. Loca. Soy loca con mi tigre. transmite FM Tincunaco 107.3 MHz. Ni siquiera entre tus brazos. Bien, así pasó nuestra amiga Shakira, la amiga de Mariana. Mi amiga. Tienen el mismo, más o menos, el mismo problemita mental. Por eso se hicieron amigas. Bueno, en esa parte de rehabilitación cuando se encontraron, ¿no? Sí, sí. Bien, quiero saber qué receta rica trajo hoy. Anoche vino un amigo a casa y cocinamos. Título, por favor, sí. Título, titúleme. No tiene más. Título porque fue así, con lo que había, fue espectacular. Pero titúleme, no sé, qué sé bueno. Yo, mondongo. No, es un pollo, pollo al horno. Sí. Con verduras. Sí. Y crema. Pollo. Y papas a la crema. A ver. Uy, tengo un hambre que no te puedo explicar. Que salió. No quiere ir a comprar galletitas. No, ayer vino un amigo y cocinamos. Nos zarpamos con la comida. Espectacular. Bien. O sea que está comprobado, ya está probado. Sí, sí, riquísimo. Bien. ¿Y dulce? Dulce, traje un postre que no tiene nombre, porque en realidad. Wow, ponele nombre. Bueno, pero vamos a poner una bomba de chocolate, porque es bomba. Que explote, que explote. Bueno, muy bien. Muy lindo, Mariana. Te agradezco muchísimo, Bueno, con el ojo al micrófono. ¿Por qué? No sé. Por razón no se la escucha bien. No. Bueno. No. Bueno, se escucha cuando pestañea seguro. Tenemos consignas, ¿sabían? No. ¿En serio? Sí, tenemos consignas. No. No sé. Te presentamos la consigna del día. Llámanos y compartí con nosotros tu historia. Bueno, la consigna del día de hoy. Dios. Hoy estoy hecho un loco, ¿eh? La consigna del día de hoy es: si caminando por la calle, sí, te encontrás un maletín con $1,000,000, qué lindo. ¿Qué haces? ¿Lo devolvés o qué? ¿Qué destino le das? Sí. Sí, no hagas esos gestos, por favor. Le explico, le comento que la consigna ya la pusimos en la página de Facebook el jueves y ya ha habido. Sí. Se escucha bien, no se haga problema. Se escucha divina. Pero, no, sí se escucha. No, lo que pasa, voy a explicar. A yo escuché acá en mis auriculares un celular que sonó y miré la mesa y ninguno sonó. Ajá. No. Y Gloria estaba muy con el celular y de golpe se rió y yo la escuché. Entonces le dije que se está escuchando lo que ella habla. Y dice, yo hablo. Pero yo no la escuchaba ella. ¿No la escuchaban ustedes? Yo sí la escuchaba. Bueno, para la gente, para los que nos conocen, no se asustan. Para la gente que nos está escuchando por primera vez, esto es pobre una cualquier gente. Cosa. Este pobre programa, gente. Ya lo saben, es un descontrol. Ahora no te escucha, Gloria. El control técnico es... Estaba abierto el micrófono. Mirá, yo le explico, Mariana. Explique. Hace un poquito más de 2 años que ya estamos al aire con este exitosísimo programa de la FM. Y vamos cada vez peor. 107.3 Tincunaco. Cuando arrancamos... Nos vamos a ganar el antifierro. Gloria estaba en el control técnico. Ajá. Hoy, pasado 2 años, eso es el descontrol técnico. Okay. Ya no es el control técnico. Sí. Esto es una cualquier cosa. Bien. Bueno, Mariana. ¿Qué? Marian. ¿Qué? ¿Qué haría usted, en persona propiamente, si encuentra un maletín con $1,000,000? Depende de la procedencia, ¿no? Si puedo averiguar la procedencia de ese dinero, mejor. Pero siempre tiene que buscarle una vuelta para arruinarme, ¿no? O sea, siempre tiene que buscarle, siempre, ahí escarbando, siempre. ¿De qué signo es, Mariana, usted? ¿Qué importa el signo? Sí, a mí me importa muchísimo. Ah, bueno. No conozco a nadie, Aries. Bah, yo, hola. Sí, bueno, usted, pero no puedo comparar. Hello. Bueno. Bueno, suponiendo que sabe la procedencia, ¿qué es del narcotráfico? Bueno, si viene así, que si viene, bueno, me si voy es de lavado de dinero. Me voy de joda, porque no lo devuelvo ni a palos. Olvídate que lo devuelva. ¿Y si es mío? Si tampoco le digo, lo devuelvo. Si la llamo y le digo, ¿sabe qué, Mariana? Anoche perdí el maletín con $1,000,000 en la calle. Fíjate porque acá no lo dejaste, te digo así. No, espere. No estuve en su casa anoche. Ah, bueno, no, yo no lo encontré. No estuve en su casa anoche. Bueno, no digo, lo vi. Digo, anoche me lo olvidé, me lo perdí en la calle. ¿Cómo? En casa no lo dejaste. Bueno, estamos hablando? Está en casa, licenciado. No empecemos. No está en casa, cosas. No está en el camino no, tampoco. La gente escucha y malinterpreta, bueno, ¿vio? Bueno. ¿Qué haría entonces? Me voy de joda. ¿Qué me es? Voy es? De, a, me pero, recorro todo el país. Pero es $1,000,000, ¿no es? Solamente, mi país recorro. ¿Su país? Sí, ¿por qué no? ¿Cuál es su país? Argentina. Ah. Bueno, ¿y qué haría, por ejemplo? ¿En qué iría? En avión. Bueno, está bien, pero ¿te compras un avión o te compras un coche o viajás como una pasajera? No, viajo como pasajera, que me atiendan bien, no, todo bien, no. Ajá. ¿Para qué quiero comprar? Si usted viajaría en avión para que sí. la atiendan bien. Igualmente me pondría en un negocio, ¿no? Como para no quedarme sin absolutísimamente nada de dinero. Ah, ¿algo? Muy previsora. Obvio. Previsora. Obvio. Bien. Yo nunca había pensado en esa cosa, o sea, ¿qué? En esa situación. Yo viajaría, sí. viajaría en avión para que me atiendan bien. Está bueno, lo voy a seguir pensando. Lo voy a pensar. Obvio. Bueno, gracias por su aporte, Mariana. No, por nada. Daniela R., usted sí, que la veo presente. Muy concentrada. Necesito en este instante los datos del tiempo. Ah, porque no me los había preguntado. No, por eso se lo pregunto 24 ahora. Grados hace. Bien, siempre sí. ese poder de síntesis que tiene Daniela. Pero no, porque me quedé pensando. ¿Pero cómo se puede extender la temperatura? Claro, ay, te hace un calor. Ay, Dios mío. 24 grados, pero no estamos en invierno. No, en otoño. Otoño. Bueno, todavía. Es lo mismo. A ver, bueno, viento norte. ¿Estás viendo el viento? Sí, lo veo. Ajá. Norte, 11 kilómetros por hora. Bien. Presión 1012 hectopascales. Muy bien. El éter. Ah, volvió sí. el éter. ¿Qué más? Volvió. ¿Sensación térmica? No se calcula. Bien. O sea que es lo mismo la temperatura claro, real. Está algo nublado. Algo nublado. Un poco va a llover, ¿no? Hay un poco de sol, un poco de nube, lluvia mañana. ¿Usted qué dice? ¿Lloverá esta noche o aguantará hasta mañana? Para mí llueve mañana a la mañana. Bueno, ya están claro, empezando bueno. a llegar los mensajes. Al 15-66-90-50-02. ¡Wow! Ay, ¡qué chica! Soy como una computadora. Sí. Bueno. Bueno, ¿a ver, usted no conoce este teléfono? No, yo no conozco nunca ningún teléfono que no sea el mío. Bueno, pues ¿sí? siempre sí. tiene que aclarar algo. Dice, ¿quiere que lo lea? ¡Pero por favor! Pero bueno, dígame. Muy bueno el programa. Yo haría tantas cosas con un millón menos... Ah... Yo haría tantas cosas con un millón. Menos devolverlos. Muy bien. Ja. Bueno, ja. Ja. Decinos quién sos, ja. Porque. ¿Es Gloria? No, ella no. haría lo mismo, me parece. No. Usted, Gloria, bueno, después nos va a contar. ¿Qué va a hacer? A mí no me preguntó. Yo pero no existo. Pero espere, porque es la estrella. Es la estrella. No me golpeé la mesa de trabajo. Bueno. Primera cosa de radio, no golpear la mesa. Parece pri, pri, pri, pri. Sí. Bueno, ¿qué va a ser? Ricardo Ford, parece. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Cómo Ricardo Ford? ¡Mamá! ¡Dejate de joder, mamá! Bueno, ¿qué haría Daniela R? Los devuelvo. ¡Anda! Mentira, no abra los ojos como... Acá el cebador de mate abrió los ojos como plato. Mi amigo sí, Ale, ya, no ibas a decir el cebador de mate. Yo lo vi en ese momento cuando ella dijo eso, el cebador de mate agarró la bombilla y se la tiró tipo ninja, ¿viste? En el cogote. Que le erró, ¿viste? Menos yo, mal que le erró el cogote. No mentás, ¿eh? No mentás. No, me compro muchos libros. Me compro mucho chocolate Milka. Claro. Sí. ¿Un libro para hacer asado? ¿Sí? No, el libro para sí. hacer asado. Acá me el cebador dice un libro para hacer asado. No, me compro bien. Asado, así asado. Como asado. Y me compro una casa con pileta. Ah. Y algo más que quiera. Una notebook chicos, que no tengo. Es un millón de pesos, no es un millón de dólares. Miren que las cosas están caras, ¿eh? Bueno. ¿Por eso? No, de dólares. No de dólares. Quisiera. No, de peso, no lo puedo creer. No me va a cansar. No sé, claro. Bueno. Quiero que me repita las vías de comunicación y que me lea ya los primeros dos comentarios vía Facebook, por favor. 15-66-90-50-02. Muy bien. Una nueva costumbre en FM, Tingunaco. Muy bien. En el Facebook, sería. Dos comentarios. A ver. ¿Quiere que les lea? Sí, dos. Tíreme dos. Espere que no le pueda. Deme dos abrir. Cortitos. Eso es lo que... Bueno, Daniela dice... Sí. Yo me iría de vacaciones al Caribe a pasar el invierno. Muy bien. Está bien. Oh, yo quiero ir también. Otro, le leo. Lea. Rita dice, primero leo las noticias a ver qué onda. Bien. Guay, la chica viva. Ahí, bien Rita. Segundo, paso un tiempo cortito. Pasado un tiempo cortito, lo voy gastando. Muy bien. Pago mis deudas, me compro una casa, un auto y lo invierto en algún negocio para lavarlo. Haría como el para lavarlo. Había una publicidad. Le saltó la narco a Rita. Que un hombre encontraba un sobre con plata y iba devolviendo. Pero quería ir a devolverlo, pero en el transcurso se gastaba todo, ¿te acordás? Perdón, ¿le puedes explicar a la gente? Porque está mirando para el lado del cebador de mate. ¿Por qué no habla al micrófono? Que había una publicidad, no sé si recuerda, que había un hombre que encontraba un sobre con dinero. Sí. Don

Bueno, Julieta. No, esto es una cualquier cosa hoy. Recopada. La verdad. Es que me, está bueno el tema. Me desaparece. Dale, dale. Dale, dale. Estar buena, Carmes. Dale. No. ¿Salado vamos a comer? Salado, sí. ¿Con verdura? Sí. ¿Qué verdura? No te va a gustar. Pero podés sacar algunas cosas y las reemplazas por otras. Las reemplazás por otras. Y claro, sacás algunas y por otras. ¿Sí? Bueno, ¿van a comprar cebolla? No, sí. No compré cebolla, doña. Cebolla de la común y cebolla de verdeo. Ah, oh, qué rica, cebolla sí. de verdeo. Zanahoria. Yo me la como así, cruda. Qué feo es eso. Sana fea, ¿no? Sí, horrible. Se rió. Pero bueno, me la como, ¿qué va a hacer? La cebolla de verdeo me encanta. Me la como cruda. ¿Cómo seguir? Esto es una cualquier cosa. Lo voy a poner en el Facebook. Ponelo, el licenciado se come la cebolla de verdeo. Bueno, che, tanto escándalo porque un hombre se la come, vamos. Bueno, hombre. Cebolla común, cebolla sí. de verdeo, sí. zanahoria sí. y puerros. Ajá. Todo eso lo van a llevar a su casa una vez que lo compran y pagan en la verdulería. Sí. Sí. Van a su casa. ¿Con dinero en efectivo o con tarjeta de crédito? No, pero también puedes llevar la libreta y fiado. Ah, bien. Está buena esa. Van a su casa, lavan y cortan todo en juliana. En tiritas. Ajá. Todo eso lo van a poner en una fuente para horno. También van a comprar un pollo de paso cuando salen de la verdulería. ¿Vivo si no, o muerto? Muerto, por favor. Bueno. Porque me da impresión matarlo a mí ya. Ah, bueno. Le pagamos un sicario. ¿Mató a Cogotú una gallina alguna vez? No. ¿No? No, no. Mi abuela sí. Ah, bueno. Mi abuela sí. Abuela. Sí. Esa abuela es tremenda. Traviesa la abuela. Mi abuela es de terror. Mi mamá no creo, pero mi abuela sí. Ay, bola. Mi mamá, bueno, no dale, se puede dale, ser. Dale, Heidi, dale, sí. Heidi me dice, ay, Dios mío. Tengo acá mi cebador de mate, mi amigo Ale, que está tentadísimo. Sí, no sí, sé por qué. Muriendo. ¿Por qué? Ale. Nada, por nada. Bueno, diga que se le. Entonces, ¿qué tengo que comprar? Cebolla. Que se le fría la cebolla. ¿Qué va? Cebolla de verdeo. Sí, ¿qué más? Zanahoria. Puerro. ¿Sí? Sí. Pollo. Sí. Bueno, pone el pollo en la verdulería? No, el pollo en la pollería. Digo, carnicería vivo también. Tiene que estar muerto. Entero. Bueno, vamos de vuelta otra vez porque me va a decir si de vuelta. Yo me acuerdo cuando Carmen, escuchando esto, yo me acuerdo cuando Carmen iba al fondo. ¿Quién es Carmen? Mi mamá. Ah. Y agarraba la gallina del cogote y le daba así. Mi abuela. Le hacía el ventilador. Pobre. Bueno, lo que pasa es que era preferible eso, porque la vecina, ella le daba impresión eso, sí. y le clavaba por su garganta, y le arrancaba la cabeza. Pero ¿qué pasa? Esa gallina, con los nervios, salía corriendo sin cabeza. Sí. Y nosotros nos impresionábamos. Sí, sí, después soñábamos toda la noche. Es muy traumático. Con la gallina vengadora. Menos mal que ahora podemos ir y comprar un pollo en la granja. Porque... ¿El pollo entero compro o compro pate y muslo o algo así? Depende cuántos sean para comer. Ah, claro. Y lo que le guste del pollo. Ah, a mí me gusta la pata y muslo. Bueno, entonces se compra un kilo de pata y muslo, 2 kilos, lo que sea. Ah, no necesariamente tiene que ser un pollo. No, es pollo, vale, lo que les guste. Puede ser una parte. Pueden ser alitas el solamente. Ojo. Puede ser el ojo. El ojo. El ojo del pollo. No, qué asco. Bueno dele. ¿Y qué hacemos con bueno, eso? Bueno, van a cortar las verduras en juliana, ya lo dije. Esto se está extendiendo una hora y media, llevo con la receta. Déjale, que se nos va a quemar cortamos, la puente. Se calla, por favor, no me deja hablar. Ay, estoy de borracho. Trozamos el pollo, que en mi caso es destrozarlo. Sí. Sí. ¿Sí? Lo condimentamos con sal, lo ponemos arriba de todas las verduras cortadas en juliana y le tiramos por arriba un poquito de provenzal. Eso lo metemos en el horno y lo dejamos ahí tranquilo por lo menos 40 minutos. ¿A fuego moderado o fuerte? Fuego tirando fuerte, sí. Tirando fuerte. Sí, sí, para que se cocine así bien. Entonces, qué rico que queda, licenciado. Sí. Eso por un lado. Después vamos a comprar también papas, porque también ya que estoy les digo las papas a la crema para acompañar el pollo. Dígalo. Vamos a cortar papas en finitas rodajas, pero muy finitas, Bien finititas. Lo más finitos que puedan. Si tienen ese aparatito que es para cortar las rodajas, sí, mejor. Si no, yo lo hago a mano, con paciencia, y sale bien. Sin cortarse los dedos, exacto. Por favor. Vamos a agarrar una fuente para horno y vamos a ir poniendo las rodajas de papa, una bien pegadita al lado de la otra. Vamos a ponerle sal y vamos a tirar por encima 4 pedacitos de manteca y vamos a volver a poner... ¿Arriba de la papa? Arriba de la papa. Perdón, hay un mensaje para usted. Ok. Dice, no, no, nuestro oyente, nuestro oyente dice que a él le gusta la pechuga. Ajá. Porque te dijo pata y muslo, a él la pechuga. Bien, bueno, compramos pollo y dividimos. Exacto. Sí, sí. Va a salir más barato. Vos te vas a llevar las dos pechugas, yo las dos pata y muslo. Bien, muy bien. Bueno, la idea es ir intercalando papas, condimentamos con sal, manteca, de vuelta a papas, sal, manteca y así hasta que llenamos la fuente. Explosivo. Es riquísimo, licenciado. Después de eso, le tira por encima un potecito de crema. Y explotamos todo. Queso rallado por arriba. Usted es una asesina, criminal. Cubre la bandeja con papel metálico. Ajá. Metalizado ese. Sí. Y al horno también. Tranquilo ahí, con casi una hora las dos cosas. Sale del horno y a servirlo el plato es espectacular. Pero yo... Es fácil, riquísimo. Sí, ¿cómo eso? En su casa, después cuando me voy a mi casa caminando, tengo que llevar un carrito para llevar la panza. Y bueno. Porque te explota eso. Bueno, eso hicimos anoche en casa y riquísimo salió. ¿Y eso cómo se llama? ¿Pollo a la Mariana? Pollo a la Germán, porque lo hizo Germán, mi amigo Germán. Ajá. Y las papas las hice yo. Así que... Que es un nuevo seguidor de... Es un nuevo seguidor. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. ¿Eso con qué lo acompañaríamos? ¿Con vinito? Sí, tinto. Puede ser. No, pero... Pero mira quién opina. Vinito blanco. La guatera, toma agua solamente. Bueno. Cásese la boca. Bueno, pero... A mí, por ejemplo, el vino tinto me gusta para las carnes rojas o las pastas o cosas así. Dejá a Mariana que tiene pintita así. El vino blanco va para las carnes blancas. Por ejemplo, el pollo, el pescado. Eso es lo que le voy a anotar. El blanco es... No es que sea, uno toma el blanco, depende de lo que le guste, ¿no? Es para lo blanco. Claro, algo así. Carnes blancas. Queda mejor, no es que sea para eso. ¿Y las pastas con qué se comen? Yo con vino tinto, me gusta. Sí, pasta. Van mejor, sí. Ojo, también depende de qué salsa tengan, ¿eh? La carne, definitivamente con tinto. Salsa blanca. Sí. Porque corta la grasa del asado. No corta nada, licenciado, uno se agarra terrible mama. Corta las neuronas, claro, ¿sí? Deja la mitad. Corta el sentido. Claro, no. Ajá. Queda mejor, nada más. Bueno, y así. Eso fue todo por ahora. Perdón. ¿Qué? Una sola pregunta que Dígame. No quedó claro. ¿Qué? Y que la gente. Quiero que se la explique la gente. ¿Cuántos minutos de horno dijo? 40 minutos, una hora. 40 minutos. Sí, tranqui, sí. Bien. ¿Qué? Le mete el cuchillo y cuando si sale mojado. Uno sabe cuando está el pollo ya cocido. Bueno. Bueno, listo. Textura, Bueno, muy bien. Muy interesante, Mariana. Riquísimo, le agradezco mucho. De nada. ¿Usted tiene algo para decir, Daniela Rocío, sobre el pollo que acaba de hacer Mariana? Que estaba rico. Que dejó un humareda acá adentro. Le saqué la cebolla, yo no lo hice con cebolla. Pero podés hacerlo con zapallitos verdes, Ay, qué rico. Todo cortado, zanahoria. Agradezca los aplausos no que gracias. Le acaban de aplaudir, escúcheme. Gracias a toda la gente. Estaba rico, Me gustó lo de la papa con la crema. Papas a la crema son mortales. Esa es una receta de mi amiga Erika. Un saludo a Erika. Un besito. Que cocinó tan rico. Sí, siempre. ¿Tienen ganas de escuchar música? ¡Sí! Bueno, denos las vías de comunicación, por favor. 15-66-90-50-02. Una nueva costumbre. Perdón, ¿qué dije? En FM Tincunaco. ¿Qué dije? De mí. De ella. ¿Por qué dijo? Hizo así con el pelo, hizo un sacudón terrible con la cabeza para decirle las vías de comunicación. Por favor, repítalas, por favor. 15-66-90-50-02. Una nueva costumbre en FM Tincunaco en el Facebook. Y nos quedamos escuchando a Carlos Baute en ¿Quién te quiere como yo? ¡Sí! Que jamás nadie te ha querido como yo. ¿Quién te quiere y te cuida como yo? ¿Quién te alegra los días como yo? ¿Quién te da desayuno en la cama y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira como yo? ¿Quién te piensa y te ama como yo? ¿Quién te lleva jamás? desayuno en la cama y te hace sentir una dama. ¿Quién te admira? Como yo, ¿quién te piensa y te ama? Como yo, ¿quién te lleva a conciertos, más viajes y embarco a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor, no te olvides de mí. Por favor, no te olvides de mí. Aquí seguimos en una nueva costumbre. ¿Tenemos los datos del tiempo, por favor? Sí, cómo no. Bueno. 24 grados hace. Muy bien. El viento norte, 11 kilómetros por hora. Muy bien. Y el éter pascal. El éter pascal. Que sería la presión. 1012 todavía. 1012, sí. Muy bien. Exactamente. Bueno, muy bien. Recordamos a la gente la consigna. Es si te encontrases un maletín con un millón de pesos. Sí, sí. ¿Qué harías? De no pesos. De pesos. Sí, ya ahí me bajo ni un poco yo. Bueno, bueno. Los planes míos. Una vuelta a la galecita. Bueno, sí. Una ahí, vuelta no. Más humilde, una casita más humilde, pero. No, escúcheme. Directamente lo invierto en un negocio para hacer más plata. Muy bien, qué comerciante. Vivaz. Microemprendimiento. Bueno, entonces esa es la consigna. ¿La, ¿La qué? La consigna. Ah. ¿Se escuchó bien ahora? Ahora no, sí. No, porque tengo problemas técnicos, por eso parece que hablo mal, pero no es que hablo mal. Pero se habla mal. Cállese la boca, gracias. Recuérdeme las vías de comunicación. 1566905002, una nueva costumbre en FM Tincunaco. Estamos en el Facebook. Muy bien. Esto que estamos escuchando de fondo significa solamente una sola cosa. Hoy se canta todas las cortinas. Sí. Y se quiere consumir. Se van los invitados. Chau, chau, invitados. Hablando de invitados. ¿A dónde me invitaron? ¿Qué, no, qué? A usted a ningún lado. ¿A mí no? ¿A usted no le invitaron al casamiento? ¿A usted sí, le invitaron? Sí, a muchos. Sí, pero no fui porque la verdad a mí también me invitaron. Salud, Gloria. A mí también onda. Me invitaron, pero no quise ir. Mala onda, chau. Se casaron. ¿Quién? Yesterday. ¿Quién? Sí. Muy bien. Ah, qué. Cabré y Nicolás Tobal. Nicolás Cabré y Eugenia Tobal. Compañeritos ellos, así, de... ¿Cómo se llama? Los Únicos. Los Únicos, no me salía el nombre. No invitaron a nadie de Los Únicos. Pareja rara, ¿eh? Son más locos que una cabra. Él es por... cabrón. Sí, cabra. Claro. Se casaron por civil, allá en Núñez. Y mucha gente fue a mirar, curiosos. Sí. Mucha gente de los medios fueron así con micrófono, con cámara, con noteros, foto, con todo de los eso. Programas. Y hubo mucho escándalo. ¿Qué pasó? Porque ellos tenían de cinco guardaespaldas, entre ellos Dani La Muerte, muy conocido en el medio, pero igual no alcanzó para contener al público. Aparte ellos no querían dar. ¿Pero quién los quiere nada. Tanto, Dios? No, querían destrozarlos. Claro, querían arrancarle jirones de su cuerpo. Ah, pero yo si hubiera estado viviendo al lado del registro civil, hubiera salido a mirar. Y ya sí. Te haces un tumulto. Y usted un poco cholula es. Y más vale. Ya te haces un tumulto. Ya te haces un tumulto. Juntá dos o tres, sí. Vení, vamos a mirar y... Una mina. Se empujaron así. Una mina para hablar de espectáculo es sí. Porque es un poco cholula es. Y más vale. Para hablar, ¿eh? Para hablar. Bueno, ¿sabe cuánto hace que están de novios? ¿Cuánto? No. 5 meses. Pero ellos dicen que se conocen de hace mucho tiempo y que son amigos y que bueno, que la amistad se transformó en amor. Ajá. Y colorín colorado, se casaron. Ah, mira que. Bueno, él con una cara de tujes. Vamos a ver cuánto dura, ¿no? Ninguno sonrió. Así ah, que bueno. Ya te imaginas que un casamiento, ninguno, ni la novia ni el novio sonríen, está mal horno. Pero bueno. Felices. Ahora, no había forma de evitar ir a casarse. O sea, ¿cómo se filtró la información si ellos no lo dijeron? No sé qué. ¿Cómo la gente se enteró? Es que invitaron a alguien, no sé quién, y ya estaba ahí. y la gente sabe, todo se sabe todo. Bueno, lo que y sí estaba el hijo de Pettinato para tratar de que le firme. Sí, pero me parece que no. No tiene buena onda. Lo va a matar a trompada en algún momento. Sí. ¿Quién es los quién? Que están felices. ¿Quiénes están felices? De la vida, chochísimos. Son Agustina Cherry y Gastón Pauls. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos ya tienen a una niña que se llama Muna. ¿Cómo? Muna. Muna. M-U-N-A. Muna. Tiene 2 años aproximadamente. Sí. Y parece que la Agustina estaría embarazada. Ah, mira. Así que... capaz que es el de varoncito ahora, ¿eh? Ah, y capaz. Si puede quieren ser, ¿no? La parejita y si no otra nena y le ponen cuna o algo así. Puma. Puma, claro. Tenemos que buscar unos nombres. Sí, bueno. De otras. Bueno. La que no dijo mucho, pero dio entrever de que está todo más o menos encaminado, fue Flor de la B, que estuvo con Susana. Sí. Que se emocionó mucho cuando Susana le preguntó siempre si era cierto. Se emociona por ahí. Sí. Le preguntó si era cierto que había alquilado un vientre que iba a tener mellizos. Ella dijo que dio a entender que cuando pase, ella lo va a contar, pero que está muy feliz, pero que las cosas están ahí. Como que no, pero sí. Claro, no, pero sí. O sea, están en tratativas, diríamos, más o menos. Ajá. Sí, dijo que es una cosa muy especial y que por ahora no quiere hablar. Sí. O sea, sí. No quiere... Pero es por pero eso, para mí, porque están en tratativas o algo así. Igual Susana le dijo, igual yo tengo el regalo, te lo doy atrás de cámara. Ay, si está Susana, es tremendo. Eso va a estar de risa. Susana anda medio complicada con el rating, escuché por ahí. ¿En serio? Sí, parece que quiere hacer algunos cambios de producción porque no mide nada. Sí, yo lo miro. Mi abuela lo mira también. Somos dos. Son dos. Igual. Dos. R, no, dos. Somos dos. Dos. Somos dos. Bueno, los que no somos más, 5, 4 ni cuantos éramos, somos los Rollington. ¿Los Rollington? Sí. ¿Qué pacho? Los Rolling Stone se han como peleado. No me jodas. Sí. Y por el escabio. Sí, muchos escabios. Escabio, claro, por eso. Bueno, Keith Richards anunció hace un par de semanas que va a formar una nueva banda. Claro. Así que él se va con su guitarrita, con su Richard cigarrillo. Y sus formoles. Sí. Claro. Y Mick Jagger informó ayer que también va a formar una Jagger banda. Y sus momias vivientes. Ah. Sí, así que vamos a tener a Mick Jagger y sus momias vivientes y a Keith Richards y sus informal. Podrían dejar de robar ya, ¿no? Ir y presentarse en todos los eventos a recibir los premios por trayectoria y dejar de robar un poco. Pero bueno. ¿Por qué robar? A mí me gusta robar. Viven haciendo playback, ya está. El baterista que no toca batería. El baterista ese sí es un zombie que se le mueven los bracitos nada más. ¿No lo vio nunca? Es muy gracioso el baterista. Está enyesado de los 15 años. Mueve los bracitos nada más. Siempre no fue toca. Igual encima. Sí, sí. Bueno, hablando de eventos, que usted dijo eventos. Ajá. Se vienen los Martín Fierro. No tenemos música de Martín Fierro, Gloria, que las no, no estamos nominados. Sí, pero no lo preparó. No, pero yo no le No lo importa, avisé. Gloria, no importa. No importa, tómalo. Bueno, se vienen los Martín Fierros. Se entregan los premios a todas las producciones del 2010. Escuché algo lindo. Ay, ¿qué escuchó de lindo? De los Martín Fierro. A ver, ¿qué lindo? Que van a hacer una mención especial, un premio a la trayectoria. ¿A quién? A Carlitos Balá. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pero acabo, digo, solo la sorpresa. ¿Por qué? Y porque capaz queda sorpresa, licenciado. Va a ser sorpresa si lo escuchan en los medios. Ay, Dios, bueno, no importa. En realidad me mandó un mensaje de Ventura anoche. Ah, con razón. Bueno, mañana es la entrega de los premios. ¿A qué hora? Ahí les paso a explicar. A ver. Según dicen, a las 19:30 arrancaría en el 13. Yo calculo que 19:30 con la previa. Eso, claro. Sí. Sí, esa a las 21 empieza. La alfombra roja. Sí. Eso no es Oscar, ¿no? No. Sí, acá también hay alfombra roja. Ah, baja por la escalera mecánica del hotel y vas por así. ¿Qué pensás? Que no tenemos alfombra roja acá en Argentina. Sí, sí. ¿Qué te pensás? Bueno, pero a las 21 arranca ya temprano, menos mal, porque si no uno empiezan a las 10, 11 de la noche y querés ver el de oro y no llegás, te dormí, porque el lunes hay que ir a trabajar. Más vale. Bueno, yo traje como para contar, nominados. ¿Los nominados son? ¿Nosotros? En realidad traje una terna sola, porque no llegué a escribir las demás. Ah, bueno. ¿No importa? Bueno, no importa. Después las busco y si lo encuentro se la digo. Unitario. Ajá, mejor unitario del 2010. A ver si adivina cuáles hay. Son 3. Y yo creo que Trátame Bien debe estar. Trátame Bien es de 1820, pero no importa. Era 2009. Aparte ya ganó. Contra las cuerdas, Suelte el Mouse. Contra las Cuerdas, de Canal 7. Sí. Ajá. Que arrancó en el 2010 y terminó en enero del 2011, más o menos. Pobre. Bueno. Lo que el tiempo nos dejó de Telefe, sí, que es la producción de... Bueno. Sí. Y Para Vestir Santos, del 13. Ajá. ¿Quién va a ganar? Hagamos para... apuestas. A mí me gusta Lo que el tiempo nos dejó. Bien. Bueno, Mariana, yo lo anoto acá. A mí me gusta Para Vestir Santos, porque yo la vi, es buena, pero en realidad la que va a ganar es Para Vestir Santos. O sea, el 70% de los premios van a ser, el 70% de los programas van a ser premiados aquellos programas que se dieron en el 13. ¿Por qué? O sea, porque sí, siempre es una fija. Cuando se hacen el 11, llevan más premios los programas del 11. Cuando se hacen ATC y así en sucesivamente. En ATC. En ATC. Sí, en ATC también se hacían. No existe más ATC, licenciado. Pero en algún momento. O sea, usted. A ver. No joda con la memoria. La memoria existe. No Argentina se tiene que reír. Televisora color. Ay, Dios. Y sus repetidoras. LB4 Radio Curupaiti. Bueno, los presentadores van a ser la Nati Oreiro y Mike Amigorena. Amigorena, sí. Y la Mirta. Menos onda, me parece. Sí. Bueno, no importa. La Mirta va a hacer alguna participación especial. ¿Qué Mirta? ¿Va a ir? Sí. ¿Va a ir? ¿Va a hablar de Juanita? No, pero. Ah, la Juanita, no sé si ella está nominada, pero Malparida sí está nominada. Sí, está nominada, Malparida por lo menos. Ella no sé. ¿Irá con Lustó? Sí. Si la nominan a mejor actriz, la mierda. No, hay que pegarle un tiro. Bien, ella estaba todo el tiempo leyendo el libreto. Yo me acuerdo, yo vi un par de propagandas del programa. Dios mío, qué desastre esa piba. La abuela se pasó diciendo todo el año pasado, ay, qué actriz que es mi sí, nieta. Sí, pero qué va a decir, si la nieta. Bueno. La que dijo que ya no está más, se terminó, se llegó a su fin. La ¿Quién? Cosa, dijo. ¿Qué pasó? Se ha finito la casa. Sí, las cosas llegaron a su fin, dijo. ¿Quién? ¿Alguien? No lo sé. Una pareja que se rompió. ¿Se rompió? Se rompió. No lo sabe. Sé. Bien. No. Brenda Snicker y Carlitos Tevez. No te puedo creer. No. Dios, no me jodas. Yo que había apostado mi vida por esa pareja. No, mentira. Carlitos no está feliz. Carlitos no está feliz. Y no, tiene varios motivos para no. Bueno. Sí, después vamos a hablar. Los que sí tienen feliz... Cara de feliz. Sí. Cumpleaños. Ajá. Son Soledad Villamil. La, ¿sabe cuál es? La del secreto de sus ojos. Sí. Y Viggo Mortensen. Que no es Guido, sino Viggo. ¿Y qué hace Viggo por ahí? ¿Qué hace Viggo por ahí? ¿Por dónde? Si no dije por dónde. Soledad Villamil y Viggo Mortensen, conocidísimo por El Señor de los Anillos y por ser hincha de San Lorenzo. Y sí, por tenerle ganas a Susana también. Y por un montón de por andar en pijama, etc. Sí. Van a empezar a rodar una película aquí, en nuestro país, en El Tigre, precisamente. ¿Y van a ir rodando hacia dónde? Rodando hacia el río, porque es en El Tigre. La película se va a llamar Todos Tenemos un Plan. Qué chispa que tengo hoy. Y también van a estar actuando... ¿Quién? Daniel Fanego, por ejemplo, y Sofía Gala. Es una película argentina. Mira. Y Viggo es Sofía Gala va a estar... Fumada. ¿Fumada? Sí. Se lleva aguanten las películas argentinas. Lo quiero decir ya acá. Bien. Públicamente. Aguanten las películas argentinas. Y bueno. Algunas. Otros algunas. Que van a estar fumaditos va a ser hoy. Vienen arrancando ya el 5 de mayo arrancaron. La gente que está tocando en el Quilmes Rock. Ajá. Conecto todo, ¿no? Sí. Ya estuvieron tocando Masacre. Sí. Los Tipitos. Sí. Jamiroquai. Anoche toca. ¿Ah, sí? Con El Dante. Hoy van a estar. Tienen una onda similar, así que. Sí. Hoy van a estar Babasónicos, Cultura Profética, ajá, Las Pelotas, entre otros. Y mañana es el cierre. Gran cierre, gran. ¿Quién nos va a estar? Con Capanga, Estelares. Ajá. Bersuit y Ciro, entre otros. Grosos, Ciro y mañana. Los persas. Exactamente. Que yo no voy a ir porque acá el licenciado no me quiso pagar la entrada. ¿En serio? Dios mío. Bueno, yo no, quería no, ir como no, corresponsal. No había dinero en la producción para mandarla como corresponsal de Una Nueva Costumbre. ¿Qué va a hacer? Bueno, cine. Sí. No hay cine. Bueno. No hay cine. ¿Cómo no hay cine? Yo quiero ir al cine. Me enojé. Ay, ¿por ¿con qué? ¿Qué se enojó? Diga. Con las carteleras. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Daniela? Porque como única cosa sí que se estrenó importante, de Piratas del Caribe, que yo había anunciado el sábado pasado, sí, que se estrenaba esta semana. Y nada más. ¿Y cómo anduvo eso? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Cómo? Bueno, muy bien. Entonces, espectáculo, no la fui a ver todavía. Ya voy a ir. Bueno, has terminado entonces en este preciso instante. He terminado. Muy bien, tengo dos mensajes. ¡Qué emoción! ¿Qué le pasó, Daniela? ¡Qué emoción! ¡Qué pedí emoción! Tengo dos mensajes, ¿quiere que se los lea? Sí, léale. Bueno. Hola, la nueva costumbre. Hola. No, es una nueva costumbre. Bueno, no importa. Ah, bueno. El señor es una nueva costumbre el programa, pero bueno. Hola, bueno, la nueva costumbre. Es muy bueno su programa. Muy completo y humorístico. Sigan así, es el mejor lejos. Soy Nahuel. Ah. Los escucho con todos mis amigos. Gracias, Nahuel, qué grande, Nahuel y todos los borrachos. No, no, amigos, no, perdón, por favor. Saluda a Nahuel, todos los saluda a Nahuel y todos los borrachines. Bueno. Sí. ¿Cómo dice borrachines? Capaz que están tomando agua los o chicos. O mate, como nosotros. Como nosotros. Perdón, claro. Yo dije los chicos, usted dijo el señor. Sí, la verdad que me salvé. Perdón, sabemos, Nahuel. Perdón a vos y a todos tus amigos, gracias por escucharnos. Hola, gente linda. Un saludo para todos en la mesa. El nene de José Cepaz. Gracias. Ay, gracias al nene de José Cepaz. Muy bien. Bueno, se está comunicando la gente, ¿eh? Sí. A ver. ¿Qué es lo que necesita? Dígame. No, no. Ah, porque me hace así. El nene no está borracho, ¿no? No, no. No, no, ah, no sé. Porque es chiquito. No, no. Y no sé quién es. Es un nene. Sí, debe ser un nene, sí, claro, por supuesto. Pero no se escucha. Bueno, le mandamos eso saludos. Importante. Bueno, ¿tiene algo más para decir? No. Ah, bueno. Me estaba riendo. Se estaba riendo. No se notó. Ya se descubrió quién es el nene, Daniela R. ¿Ah, sí? Ay, licenciado, sí, no tiene que andar diciendo todo yo al no aire. Yo no digo en todo. Después pero... me rite. Después me rite a mí. Pero bueno, pero por su cara vi que... Que me dice que me ay, esa me gusta. ¿Qué pacho? Me gusta la canción. Vías de comunicación. 1566905002. Nuestra página en Facebook. Una nueva costumbre en FM Tincunaco. ¿Qué está sonando, Daniela R? Fanny Lu. Y de fondo el termo que hace un ruido acá arriba de la mesa. Muy bien, vamos con Fanny. En que mis ojos son estrellas, que mi risa es la más bella, que todos mis atributos son perfectos para él. Que si fuera un retratista, que si fuera un buen artista, yo sería su Mona Lisa y hasta un tango de Gardel. Y eso no lo traigo yo. Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí. Siempre supe, pero no hice caso, que ni se te ocurra aparecer. Que hay que proteger, que sus vicios ha dejado, que su sueldo le ha aumentado, que me promete la vida que yo siento merecer. Y eso no lo traigo yo. Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí. Siempre supe, pero no hice caso, que ni se te ocurra aparecer por aquí, aparecer por aquí con tus enredos y cuentos baratos. Estar de nuevo junto a ti, estar de nuevo junto a ti, mi corazón.

Vía de comunicación, Daniela, por favor. 15 66 90 50 02. Una nueva costumbre en FM Tincunaco. Estamos en el Facebook. Muy bien. Bueno, estamos acá con nuestra compañera Mariana. Estamos. Que nos va a contar, bueno, nos va a dar la receta dulce. Sí, el postre, para acompañar el pollo y las papas a la crema. Muy bien, Gloria, ahí. Siempre atenta, Gloria. Genia, ídola. Bueno, les cuento. Sí. ¿Quieren papel y lápiz otra vez para anotar? Es fácil igual. Es fácil y riquísimo y es una bomba. Después les recomiendo una, o un té digestivo o alguna pastillita para el estómago porque es pesado. Vamos a comprar un pion, ¿no? Ay, qué re. Sí, vamos a comprar. A mí particularmente no me gusta el dulce de leche, así que yo compré una mermelada de frutillas o de frambuesas, de la que te guste. El dulce de leche está bien. Bueno, a los que les gusta el dulce de leche, si no, mermelada como en mi caso. Vamos a untar sobre el pionono. Sí. Lo vamos a enrollar. Sí. Y una vez que está enrollado, lo vamos a cortar en fetas. Sí, en tajadas. Con eso vamos a envolver, vamos a ponernos todo en un molde. Sí. Sí, cubriendo todos los costados del molde. Lo vamos a reservar. Por otro lado, vamos a poner en una cacerola 200 centímetros cúbicos de crema de leche a hervir. Y le vamos a agregar, una vez que hierve, 200 gramos de chocolate para taza, cortado chiquito. Lo vamos a dejar ahí. Sí. Con el calor de la crema, el chocolate se va a derretir, pero recién, más o menos a los 5 o 10 minutos, lo vamos a mezclar. Porque primero le vamos a dar el tiempo de que la crema derrita un poco el chocolate. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ah, bien. Eso se llama ganache de chocolate. ¿Ay, qué? Ganache de chocolate. Ay, ganache de chocolate. Hay varias recetas. Ganache de chocolates. Estamos a full. Hay varias recetas para hacer ganache de chocolate, pero esta es la más simple. Es partes iguales de crema y de chocolate. ¿Se entiende? Facilísimo. Sí. Entonces, una vez que la ganache se enfrió y endureció un poco, ¿me entendieron? ¿Endureció? Sí, endureció. Endureció un poco. Lo vamos a poner en el molde donde teníamos las rodajitas de pionono. Sí. Entonces lo rellenamos, lo mandamos a la heladera, no sé, una media horita, 40 minutos. Lo sacamos y lo damos vuelta. Entonces va a quedar por fuera todas las rodajitas de pionono en espiral, así con el dulce de leche o mermelada, dependiendo de lo que les guste. Sí, bien. Cortamos en tajaditas y comemos con un cafecito. En tajaditas. Sí, chiquito, porque es muy pesado, licenciado. ¿El qué? El con una tajadita ya está. Sí, sí, porque se cae mal. Sino. O sea, con un pionono come 8 días. Más o menos, bueno, unas cuantas personas también. Sino. Viene eso, si lo hace con una promo de 2 buscapinas de promo. Exacto. Sí. Ah, bien. Sí, por eso dije un tecito digestivo o alguna pastillita porque es pesadito. Después del pollo al horno con las verduras, pero las papas a la pipón, crema pipón. Y ese postre, ¿sabes qué? Pero quedás volcado en el sofá, en el sillón, quedás volcado mal. Así es. Así que bueno, eso es todo por hoy, licenciado. Esas todas las bueno, recetas. La veo, gracias, muy amable. La felicito. La veo con el celular en la mano. No, sí, pero... ¿Algo para el éter? ¿O es algo personal? Es algo personal, bueno. Pero igualmente aprovecho por si me están escuchando para mandarle un besito a Cintia, a Axel, a Juanita, a Oscar, si está Carlos también, y al otro Oscar. Listo. Bueno, muy bien. Había un tema que yo quería hablar con ustedes, compañeras mías, porque no sé si sabían, no sé si se enteraron, no sé si se percataron, que en el día de hoy se termina el mundo. Ah, sí. ¿Ah, sí? Claro, no sabía nada. No. Sí. Una serie de sectas religiosas. Sacaron, bueno, hicieron un cálculo basado en un salmo, en algo escrito en la Biblia, que bueno, que el 21 de mayo del año 2011, hoy se terminaba el mundo. ¿Posta? Sí. ¿Usted puede creer eso? No. Que se terminó el mundo y nosotros ni nos dimos cuenta. Yo no me enté, yo sigo acá, ¿qué hago? Lo que pasa es que estamos acá en Argentina y por más que se termine, o sea... Que se termine el mundo es suave a comparación perdón, de lo que nos pasa. Perdón que lo interrumpa y cambio de tema un segundo. ¿Por qué todo esto acá al lado mío, amigo Alejandro? ¿Voy a tener que hacer mate yo? Pero ¿por qué? Mariana, porque usted es la de la cocina. Sí, pero o sea, las recetas, él me hacía mates a mí. ¿Cómo se hace mate? ¿Usted sabe cómo se hace un mate realmente, un mate de verdad? No, no tengo idea. Yo hago mate como me sale, licenciado. ¿Qué onda que tenés, loco? Estoy tratando de bueno, pero yo tengo un amigo que me enseñó, me enseñó pero nunca aprendí. Ah, bien. Sí. ¿Ves? Si él me está viendo en este momento me va a matar porque estoy haciendo cualquier cosa, pero no importa. El mate está rico igual. Hablando, igual no importa porque nos vamos a morir todos, así que haz el mate como te salga. Como me salga, claro. Ahí está, ni hablar. Claro. ¿Cuándo se terminará el mundo? Hoy. Hoy. Hoy. Sí. Sí. Today, lo digo en varios idiomas. Sí, en varios. Para que la gente me entienda. Ajá. Se ha finito la casa. Sí. Un giorno tristísimo. Sí, pico. Se ha finito... Il mondo. Il mondo. Il mondo se hizo pelota. Claro. ¿No? Balón. Ah, ¿sí? En este caso. Sí. Balón. Claro, sí, balón. Yo estuve mirando en internet, pelota. hay un dibujito. Yo voy a decir una cosa. Sí, por favor, estamos si escuchando. Si hoy se terminare... O terminara. Terminase. El mundo... Sí. Estamos en el horno. ¿Por qué? Y porque yo el 25 de mayo tengo un montón de cosas que hacer. Sí, y yo tengo un montón de cosas que pagar. No, eso no me interesa. Las cosas que tengo que hacer. A ver, digo, en un mes cumple 15 años mi prima. No puede terminarse el mundo antes de cumpleaños. Yo ya compré todas las cosas. Ya me compré el disfraz, ya me maquillé. ¿Ya te maquillaste? Para ya, claro, yo me quedo maquillada. Yo le aconsejaría que... No terminé la facultad. ¿Por qué no le aconseja a su prima que lo haga en un parque? No en nada cerrado, con techo. Porque si se empieza a terminar el mundo... Pero hoy se termina, supuestamente hoy, ya. Pero, ahora. Pero ponele que la gente que hizo el cálculo es argentina. Sí, y le erró. Y le erró, seguro. O gallega, podría decir. O gallega, hombre, que le erramos hasta el coño. En vez de 21 de mayo dice 21 de junio. Claro. No, que es el cumpleaños de una amiga mía. Tengo que ir a festejar. ¿Puedes dejar de golpear la mesa de no trabajo? No me doy cuenta, perdón. Bueno, eso. No, podemos estirar un poco más el año que viene, ¿no? El otro. 2015. ¿Está bien ahí? Vamos. ¿Pero tanto? ¿Para qué? Pues yo quiero terminar de estudiar, me quiero recibir. Cuando tenga el título, que me caiga un meteorito, que me importa. Ah, bueno. Claro. O sea, le importa terminar la carrera. Y claro, por lo menos. Pero uno no hace una carrera para ejercer después. Pero no importa, con el título ya está. A mí me gustaría terminar, como ya la carrera la terminé, me gustaría terminar mi vida. O sea, después de que yo me muera, me gustaría que se termine el mundo. Ay, bueno, si vamos a hablar. Usted se muere, sí. Se le va a terminar el mundo, licenciado, así que estamos. A mí no. Sí. Nada se pierde, todo se transforma. Licenciado. Del polvo venimos y al polvo vamos. Ay, Dios mío. Bueno, no importa eso. No importa. No. Dios. ¿Por qué no importa? ¿Por qué no? ¿Por qué? Diga, pero dígalo. Habla ahora, decilo. Hable o calle para siempre. No, me asusto. ¡Ay, se nos termina el mundo, caramba! Ay, bueno, ocho. Los quiero, ¿eh? Padre nuestro, que estás en el cielo. Sí, pero caramba. Beso a mi mamá, que me esa mano. ¡Pero sí, la carmé! Momento de joda. Es la carmé de los sábados. Pero hubiera avisado, yo pensé que explotábamos todo acá. Ay, esta música, Gloria. Es música del fin del mundo. Ah, qué bueno. Así van a bailar todos los muertos vivos. Los muertos vivos. Ay, que no me llame a mí. Pero ¿qué es lo que le pasa a Gloria? Tiene algún problemita, ¿no? Si se termina el mundo. Sí, armemos unos caños, papá. Perdón. Pensaba no haga apología. No estoy haciendo apología. Eso no se debe hacer. Tuca. Cada vez que se te ve. Reggae music. No puede creer. Que vos, mujer, cuando caminas. ¿Está rico, licenciado? Está riquísimo el mate, Mariana, la felicito, ¿eh? Para mí le falta un poco de azúcar. No lo probaste todavía. No importa. Quiere hablar el licenciado, me parece, y no lo dejamos. Eso es. ¿Qué? Los cafres. Sin semilla. Esta canción le gusta a Daniela Guerra. La pasan en el colectivo y yo bailo. Está moviendo todo su esquelético. Por favor, no golpeen la mesa de trabajo. Llega. Ya. Ah, los pericos. Párate y mira. A ver, todo conmigo. Oh. mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo vamos a buscar el mate, vamos a buscar el mate, Daniel Herrera. Mira cómo se, no se mueve tanto. Mira cómo baila, mira cómo salta, como si nada consigue el juego, siempre distante. Dios, no suena cualquier cosa. Mueve tu cuerpo, no te des respiro, que esa mujer se lo tiene merecido. ¡Uy, qué me da! ¡Vamos a irte a la sillita ella! Rulo de tambor, diría. Ay, me calienta caliente el mate. Rulo, rulo, rulo de tambor. Bueno. Otra vez ganó. Ya la rasta, mentira, ¿no? Sigue viva y la verdad murió. Y digo todo esto y no es solo por hablar, sino por la historia. Resistencia suburbana, perdón. La de un hombre bueno que a nadie lastimó. A mí me gusta el estribillo. Va a trabajar para su familia, poder alimentar. Es lo único que me acuerdo. Vestir a sus hijos, poderlos educar, comprar los remedios para su mamá. Una mujer anciana que enferma está. Preso está por cultivar marihuana. Yo preso está por cultivar marihuana. Ah, bueno. Después me dice a mí que yo no haga apología. Uy, se te cortaron la cuerda, Gloria. ¿Qué te pasó? Sería bueno saber entrar Maray, porque los gobernantes nos matan de hambre, porque la policía te asesina en lugar de cuidarte, porque el pobre mata al pobre. ¿Qué pacho? Mal, mi amigo, vale. A quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas, cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas, porque tiraron represor, lo tira encima. Esta es la colación de las elecciones de este año, tiraron, sí. Represor, lo tira encima, sí, la policía. Y cuando queda reclamar, terminarás con la cabeza partida. Con Arica Galán. ¿Cómo? Galán, siente el sabor de la sinceridad. Palabras venenosas pueden hacerme mal. Siente el sabor de la sinceridad. Palabras positivas pueden llegar a sanar. Siente el sabor de la sinceridad. Galán, no te detengas. Galán, galán, FM de la mata más terrible será el fuego. Las obras de tus manos construyeron o destruyeron. Con palabras suaves nuevo yo no me mareo. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y juega el pez. Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Acaba de suicidar a Alejandro en el control central. Vamos, vamos todos, vamos. ¡Vamos! Ahora sí. Madrid es la kermesse de los sábados, amigos. Hilari, hilari, hilari, oh, oh, oh. Uy, Dios mío, madre. Comunicate al 1566-90. La alternativa de los barrios. Cante, cante, vamos. Mi sobrina en el sapo salta, salta, se metió dentro de casa. Entró por la cocina, se encontró la muchachada. Abuela dio de gritos, sentada y acostada. Salió un sapo y cayó sobre la almohada. Salta, salta, salta, salta y sobresalta. El sapito de la casa salta, salta, salta, salta. Salta, salta, salta, salta y sobresalta. Exclusivo de una nueva costumbre. Y es la carita que pone. Orgullosa ella de su música, Lisa Sound. La puso otra vez. Toda la gente linda. Gracias. Ay, Dios. Me olvidé el rallador. ¿Pero por qué se olvidó el rallador? Porque es algo apurada. Transmite FM Tincunaco 107.3 MHz. a trabajar no quiere. Papá no quiere ir, pero tiene que ir igual. Papito, díselo si es lo que papi adora. Cepeda en los teclados, Lucas Ledesma en el güiro, Andrés Lescano en guitarra, en el bajo Roberto Sánchez, en la percusión Carlos Banoli, en la batería Nicolás Segura. Gracias por toda la buena onda y seguimos con la música. A ver, las palmas arriba a todos, los manitos ahí. Atención. Faltan 10 segundos. 9, 8, ¿se terminó? 7, se terminó. Y esto 6, fue dedicado a Nahuel 5, y sus 4, amigos. 3, la kermés de hoy. 2, 1, segundo. Y lo que viene también. Lo que viene también, para que lo escuchen. Para que se rían un poco. Para que se rían un poco, Nahuel y los chicos. ¿Qué es lo que viene, Daniela R? Noticias insólitas a manos del licenciado Complicatis. ¿Cómo hago para hablar con las manos? Así. Asesinó a su esposa porque le cambió la página de la Biblia. Un colombiano de 40 años llamó telefónicamente a su hermana para contarle que acababa de matar a su esposa. Al parecer lo hizo porque le cambió el salmo que le gustaba leer y porque lo presionó para que se tomara la pastilla para la epilepsia. Pobre, pero capaz es... De inmediato ella notificó a la policía, a la hermana, que al llegar al lugar encontró a la mujer morida, sí, va a ser la muerta. Morida, tirada en una cama y junto a su esposo, quien aún portaba en su mano el cuchillo ensangrentado con el que la asesinó. Los hechos que terminaron con la vida de esta mujer se registraron en el barrio de no sé qué, en el municipio de Tolima. El hombre dijo no recordar lo sucedido. La verdad que no me acuerdo porque la maté. La defensa alegó que padece de trastornos mentales temporales y epilepsia. Qué raro, no pasó en San Petersburgo, que siempre No. Fue suspendida por desear que Bin Laden mate a su profesor. A los 13 años de edad, una adolescente de Yarsey. No, Hampshire. No sé. Bueno, fue suspendida por 5 días después de que publicó en su Facebook. Guarda con el Facebook. Que deseaba que Osama Bin Laden mate a su maestro de matemáticas. Se siente avergonzada por el incidente y dijo que tiene miedo de regresar a la escuela después de su suspensión. El castigo por este incidente debe ser manejado por el padre, no por la escuela, argumentó su madre. O sea, encima se ofende. Rusia. ¿Qué pasó? Alimentó a sus soldados con comida de perros para ahorrar. Así están los rusos. Depende, porque yo tengo una perra, le tengo que dar de comer, me sale carísimo. El Ministerio del Interior de Rusia alimentó a sus soldados hace unos meses con comida de perro para ahorrar dinero, según ha afirmado este jueves un ex comandante, que ha asegurado que los oficiales intentaron ocultar este escándalo y otras irregularidades cometidas en la base de Vladivostok, donde trabajó. ¿Dónde? Vladivostok, donde trabajó. Es embarazoso decirlo, dijo, pero a los soldados les daban comida de perros, que les la servían como si fuera un estofado, ha declarado en una entrevista telefónica con la agencia Reuters. Ha explicado que las etiquetas en las que ponía que era comida de perro se tapaban con otra que decía carne de vaca de primera calidad y los soldados se la clavaban toda la carne. Sí, adelante cambio. Lesionan a un empleado con un compresor de aire. Aparentemente habría sido una broma entre operarios. Hoy habrá una presentación judicial. Exactamente. Un empleado de Crece sufrió lesiones intestinales. Oh, debido a que una supuesta broma por parte de sus otros compañeros que le habrían introducido un compresor de aire por allá atrás. ¡No! A raíz de lo cual... Yo pensé que le habían pegado en el estómago. No. Claro. A raíz de lo cual el presunto agresor enfrenta una sanción provisoria de 25 días de inconducta, por inconducta. Fernando, que lo inflaron al vago. Fernando Cámara, titular de la empresa municipal, confirmó esta mañana el hecho y dijo que hoy habrá una serie de presentaciones judiciales para que un fiscal investigue el hecho. Son compañeros de trabajo, son amigos, son empleados desde hace muchos años. Vienen de Cliva, dijo Cámara. El hecho ocurrió el 20 de abril, entre las 18 y 20 horas, en la planta de Crece. Hasta el momento no hay denuncia por parte del damnificado, que tiene el compresor todavía clavado, quien está con carpeta médica y que tiene actualmente un ano contra natura. ¡Lo reventaron! ¡Loco! ¡Qué hijo de trulalá! Cuando yo tuve conocimiento de la situación, inmediatamente se le aplicó al potencial agresor 25 días. ¡Ay, qué duros que son con la sanción! Le reventó intestino. Sí, el intestino. Hoy los abogados están haciendo una denuncia. Bueno, sí. Bueno, la anteúltima. Blanco, dijo la partera. ¿Por qué? Una pareja de africano recibió con asombra. Sombra o asombro. Y asombro. Y gran desconcierto el nacimiento de su hijo, que es rubio. La mujer aseguró que nunca ha sido infiel, mientras que su marido dijo que el niño tiene los rasgos de sus padres. Pero puede ser. Una pareja negra recibió con asombro y desconcierto el nacimiento de su hijo con piel blanca y cabello rubio. Francis. Dios, ¿cómo está, licenciado? ¡Ay! Francis Chibangu admitió: mi primer pensamiento fue... Dios mío, ¿cómo estás? Mi primer pensamiento fue: ¡wow! ¿Es realmente mío? Dijo. Es muy blanco. Y su esposa Arlette ya tienen un niño de 2 años, Jet, cuyas características reflejan su ascendencia. No es mierda. No, es otra cosa. Set sería. Cuyas características reflejan su ascendencia africana. ¿Se pueden callar, por favor? No. Porque si la gente no entiende. Pero. Ay, qué lindo. Nació en el Congo. Chibangu, de 28 años, se quedó con la boca abierta cuando Daniel nació. Yo estaba demasiado aturdido, dice. Yo estaba demasiado aturdido. Le puso Daniel por el mismo nombre del papá. Para hablar, y pude ver a los doctores que se miraban unos a otros pensando que el bebé no podía ser mío, dijo Motombo. Entonces Arlette y yo nos miramos y sonreímos con mi señora, ¿no? He estado con mi esposa durante 3 años y nunca hubo una duda de infidelidad. Siempre estuve seguro que era infiel. Pero ver su piel blanca fue una sorpresa, para decirlo menos, agregó. Bueno, en fin. Al final la pareja está feliz, dice que él lo miró y dice... Cornudo consciente. No, pero si tiene los ojos y la sonrisa de mi señora y tiene los labios y el mentón mío, o sea, no hay ninguna duda que es mío, dijo Motombo. Va la última. Bien. Va la última. Si la tenés muerta, te la reemplazan con una biónica. ¿Eh? Oh. La decisión la tomó un joven serbio. No se la cortará para seguir una tendencia, sino porque no la siente. ¿Cómo funciona la prótesis? Solo se conoce por su nombre de pila, el muchacho. Milo, dice. Y tiene 24 años. Vive en Australia. Y fue allí donde hace 10 años su motocicleta derrapó y se estrelló contra un poste de luz. Optó por la amputación voluntaria de su mano biológica. ¡Qué susto me hizo! Por su mano biológica derecha, para poder colocar en su lugar una prótesis biónica. Su extremidad natural no está mal. Pero el problema es que ha quedado inerte e insensible. No siento las manos, dijo. Desde su hombro derecho sufrió una lesión al plexo braquial. En aquella oportunidad los médicos tomaron tejidos nerviosos y sus músculos de una de sus piernas y recuperó la movilidad hasta el antebrazo, dice el muchacho. Ajá. Pero a la mano todavía, pero la mano la tiene muerta. Ahora el doctor Oscar Asman, a cargo de la operación, le instalará una mano robótica experimental que conectará al sistema nervioso por medio de dos sensores ubicados sobre la piel del antebrazo, con lo que podrá agarrar y pellizcar cosas. Guarda, guarda, guarda lo que te pellizca con eso, ¿eh? En Austria se desató una polémica porque algunos especialistas consideraron que la mano aún podía recuperarse. O sea, cada vez que uno dice, me voy a cortar tal parte, y salen todos los protectores de manos. Claro, por Asociación Protectora de Manos. Exactamente. Sin embargo, este muchacho, que es mayor de edad, aceptó con entusiasmo la decisión. No es para menos. Ya hacía 10 años que la tenía muerta. Pobre. Bueno, sí han pasado las noticias insólitas. ¿Qué pasó? Daniela R. Sí, vías de comunicación 15 66 90 50 02. Muy bien, la consigna. Dígala. Dígala. La. La. Muy bien. Ay, la consigna. Están re vivos. Ay, Dios. La consigna es, para el que no lo escuchó, si usted encuentra un maletín con un millón de pesos en la calle, ¿qué hace? ¿Lo gasta? ¿En qué lo utiliza? ¿Lo devuelve? ¿Se desespera para ver de quién es? Y camina cientos y cientos de miles de kilómetros para llevar eso. ¿Qué hace? Esa es la consigna. 15 66 90 50 02. Tenemos un montón de comentarios en el Facebook. Por favor, Daniela R. Leo algunos. María Soledad dice: obvio, pago todas mis deudas y hago una casa espectacular. Muy bien, María Soledad. Ajá. Bien. Andrea dice: me compraría una casa, pago deudas y lo que se presente lo compro. Y me pongo un negocio, de qué no sé, pero eso haría. Besos a todo el equipo. Muy bien, gracias. Ay, qué divina. ¿Leo otro más? Sí, por favor. ¿Otro más? Por favor. ¿Pero otro? Bueno. Oh. Agua dice: yo hago la gran tonto y retonto. Ya me lo estoy imaginando. Vamos a Aspen. Tienen que mirar la película. Sí, claro, sí, yo lo vi. Muy buena la película. Sí. Muy buena. Bueno, listo, me cansé. No leo más. Ya se cansó. Bueno. Y me quedan tres. Está bien. Después. La dejamos para después del deporte, ¿no? Sí, pero después que falta para un montón. Después. Falta 8 años. No, todavía no. Ah, todavía no quiere hacer deportes. No, y no haga entonces. Bueno, no haga deportes entonces. Tiene. Yo quería escuchar música. ¿Quieres escuchar música? Sí, ¿qué querés escuchar? ¿Qué querés escuchar? Lo pedís, lo tenés. Esa quería escuchar. Bien, ¿qué te dije yo? ¿Lo pedís, lo tenés? Ay, parece como que se comunican telepáticamente. Sí. Son mujeres, licenciado. Juan Luis Guerra, sí. Y Enrique Iglesias, Cuando me enamoro. ¿Para qué? ¿Lo estás escuchando dónde? FM Ticuna. Una nueva. ¿Este es el que me pidió Axel y Cintia la otra vez? Sí. Ah, también, si lo están escuchando. Bueno, para ellos también. Para el Axel y la Cintia. Y sí. Para Fiamma. Muy bien. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Si pudiera bajar una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí y hasta lo eterno. Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo cuando me enamoro. cosa por ser su dueño, por ser tu dueño. Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos, en tus sueños no sigas dormido, que es verdadero, María. No es un sueño, no. Me alegro que a veces el final no encuentre su momento. Oh no, cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero, me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo. Sonrío, sonrío cuando me enamoro. Comunicate al 1566 905002, la alternativa de los barrios. Información en dos líneas, en una nueva costumbre. Ahí vamos. La presidenta puso fin al suspenso. Filmus tomada será la fórmula del kirchnerismo en Capital. Se lo confirmó esta noche a los candidatos en la Quinta de Olivos. Juan Cavandié encabezará la lista de legisladores porteños. El anuncio oficial se realizará mañana a la tarde. Ahora, la puja por la sucesión. La salida del rector Jorge Fornazari permitió descomprimir el conflicto. Las autoridades de la universidad consideran que el rector de la UBA, Rubén Alliú, definirá ad referéndum del Consejo Superior, quien será el rector interino. Quiero ser el único. Crece el misterio sobre la causa de la caída del avión. Expertos dudan si fue por engelamiento. Coinciden que en la formación de hielo es normal en cualquier vuelo y que el Saab 340 es un tipo de aeronave preparada para enfrentar un problema así. Confirman que hubo tres pedidos de auxilio. Bajó el desempleo y se acerca al nivel de los 80. Es el mejor trimestre desde mayo de 1992, cuando se ubicó en un 7,3%. Luego la convertibilidad llevó la tasa a los dos dígitos por más de 10 años. La subocupación bajó un punto y quedó 5,5%. Quisieron tirarlo abajo. Los diarios de la época lo llamaron armatoste sin sentido y bodrio en perspectiva, inaugurado en 1936... El obelisco fue tan mal recibido que 3 años más tarde casi lo demuelen, pero sobrevivió y fue adoptado por los porteños como su símbolo. El lunes cumple 75 años. Piden perpetua para un policía por el caso de Diego Bonnefoy, asesinado en Bariloche en junio de 2010. El fiscal y el abogado de la querella consideraron que el ex cabo Sergio Colombil, responsable de homicidio calificado, el defensor de policía pidió un máximo de 6 meses por homicidio accidental. El 2 de junio se conocerá la sentencia. Un paro del personal del registro automotor tiene varados 65.000 vehículos 0 kilómetros. Unos 35.000 son importados, que están en el puerto de Zárate Campana. Otros 30.000 están en las fábricas, imposibilitados de ser exportados. Los indignados no se van. Aunque suspendieron una manifestación programada para hoy a pedido de las autoridades españolas, miles de autoconvocados por el hastío hacia la clase política votaron a mano alzada mantener los campamentos en plazas públicas. Un intendente confundió el origen de dos barcos y generó una violenta protesta en La Plata. El jefe comunal de Ensenada habría denunciado la presencia de buques ingleses que iban a Malvinas y llamó a una marcha de repudio, donde militantes de Quebracho destrozaron las oficinas del puerto local. Luego se supo que los barcos eran noruegos y que habían sido rentados por YPF. el Congreso de Uruguay extendió la impunidad. La impunidad sigue siendo ley en Uruguay. Después de 14 horas de debate, el Frente Amplio no logró aprobar la Cámara de Diputados, el proyecto que dejaba sin efecto la ley de caducidad. Muy bien, así pasaron la info, pasó la info en dos líneas. ¿Tiene algún mensaje, algo, Daniela? Leer? En este instante no. Bueno, muy ¿me bien. Aguanta un cachito? No, yo bueno. No espero. Igual ya viene deporte porque ya estamos casi. Quedan 15 minutos de programa, nada más. El Cuchu Cambiaso se lesionó en la práctica del Inter y está en duda para la Copa América y el final de la Copa Italia. Falcioni ya tiene el equipo para ir a Sarandí, con un solo cambio, Calvo por Clemente. JJ asegura que nadie se va al descenso por protestar. Por más de 5 horas el plantel de Independiente amenazó con irse de la concentración si no cobraban. Laverni reconoció los errores que perjudicaron a Godoy Cruz. Santiago Silva agradeció el elogio del Checho Batista, pero aseguró, no tiene necesidad de nacionalizarme, soy uruguayo. Mark Webber logró la pole en Cataluña en la F1. En el TC2000, Pechito López se tiene fe en San Juan. Abbondanzieri tendrá una despedida de lujo el 25 de junio. Este miércoles 25 de mayo, caravana por el festejo de los 110 años de River Plate. ¿Le comento cómo fueron los partidos? Sí, por favor. Si quiere, si no quiere, pero no. Pero por favor, si es la encargada de espectáculo, bueno, de deporte. ¿No? De Dios. Ayer viernes, Newell's All Boys. ¿Cómo salieron? 1-0 ganó Newell's. Muy bien. ¿Sí? Mirá. Sí. El Burrito Ortega jugó. ¿Jugó? Sí. Newell's. All Boys. ¿Quién? All Boys. Eso, muerto no ganan. No, bueno. Banfield, Godoy Cruz, robo a mano armada, 1-1 terminó. Che, qué golazo fue ese, casi un metro adentro, picó la pelota, loco. Hoy, partidos de hoy. A las 14 horas jugaron Tigre, Lanús. ¿Cómo salió? 0-3. O sea, perdió Tigre. 3-0. Claro, sí, pero porque yo leí. Pero porque yo leí Tigre, Lanús. 0-3. Claro. Para la gente subic. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo se pronuncia el tenis? No me interesa. 0-15, 0-40. No veo. A las 16. Sí. Están jugando todavía. ¿Quién? Ajá. Sí, queda unos. 2 minutos. Un ratito, no, un cachito más, pero 5. Ah. Argentinos Olimpo están jugando, están 0-0. Vamos, que no gane Olimpo. Porque si gana Olimpo, hoy nosotros, River, estaría en promoción hasta mañana a ver cómo nos va con San Lorenzo. No me ¿cómo diga. Le va a San Lorenzo? O sea que igual va a ganar. No tiene que ganar Olimpo hoy. No, por favor, Jesús, nos ayude. A las 18 horas y 20, 18:20 van a estar jugando Huracán Estudiantes. Ajá. A las 20:20, Independiente Colón, que creo que los jugadores ya dejaron afuera el motín. O sea, dijeron, loco, a mí si no me cobrás, me voy, loco. Si no me cobrás. Ah, si no me cobrás, si no me pagás. Si no me cobrás. Loco, cobrame, dale que te quiero pagar, loco. Che, qué fulero que se está poniendo afuera, ¿eh? Sí, bueno. ¿Yo qué dije? Mañana domingo, ya que usted, licenciado, no tiene nada para hacer, yo le cuento. ¿Quién le dijo que no tengo nada para yo, hacer? Yo, porque no le recomendé ninguna película ni pero nada. Pero yo mañana ya empiezo a hacer la preproducción para el sábado, ¿qué dije? Bueno, mañana quedan los partidos de Quilmes Racing a las 14 horas, a las 16, Vélez Gimnasia, a las 18:10, River San Lorenzo de Almagro, a las 20:20, porque espero ganarle esos muertos de hambre, a las 20:20, Arsenal Boca. Para terminar con la quinceava fecha. Sí, decimoquinta. Qué completita. Quinceava. A mí me gusta cuando dice la. ¿Cómo es el tema de la marcha de River? Abatins. El 25 de mayo. El 25 de mayo, el miércoles. Se cumplen los 110 años de River Plate. De la fundación de River. Claro. Ajá. Entonces va a haber una caravana. Ahí salen distintas. Ajá. Algunas salen desde Olivos por ahí hasta la cancha. ¿Y usted a cuál va a ir? Que va, Yo voy a ir. ¿Usted a cuál va a ir? A la que sale de ATC. ¡Ah, caramba! Argentina Televisora Color. Exactamente. Por Figueroa al Corta Derecho hasta el Monumental. Hasta el Monumental. Por supuesto. Muy bien. Los esperamos a todos. Embanderada, todo va a ir. Con mi camiseta de credencial, ¿era? Ah, bueno, un poquito viejita. La cara pintada también. La cara pintada, todo, bandera, papelito. No lleven bengalas, por favor. No, ah, la gente de River hizo una apuesta para que mañana en el partido contra San Lorenzo hay que llevar papel picado de todos colores, globos rojos y blancos. Sí. ¿Y qué más era? No, creo que no. Bueno, no sé. Pero que no lleven bengalas, por favor, dijeron. Muy bien. Todo para recibir a River. Es un buen momento. Y festejar y apoyar al equipo. Es un buen momento, Daniel Bra. Ay, Dios. Bueno, 0-0 sigue Argentinos Olimpo. Va a 40 del segundo tiempo. Re entretenido, me imagino. Muy bien. Sí. ¿Los datos del tiempo? ¿Ha variado algo? No, seguimos igual. 24 grados. Que oscureció un poco. Viento norte, 11 kilómetros por hora. Ajá. Y 1012 hectopascales la presión. Muy bien. Pascuales. Héctor Pascual. Muy bien, Héctor Pascual. Tengo dos mensajes, o tres. Bueno. Diga, déjale. Dije, tengo dos mensajes o tres, que ¿vía? No los puedo ver. ¿Qué ahora. ¿Qué? ¿Qué vía? ¿Qué hora dijo? Vía Facebook. El mensajito para mandarnos acá al celular es 1566905002, por favor. Muy bien. Muy bien. Nahuel, que pidió temas, mandó saludos y nunca contestó la consigna. Nahuel y tus amigos. Nahuel es como Don Gato y su pandilla. Nahuel y sus amigos. Ah, Nahuel y sus amigos. Nahuel y sus amigos. ¿Qué pasó, Nahuel? No contestaste la consigna, Nahuel. Muy mal, mal. Media pila. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Están todos volcados ya, Nahuel? Claro. Los que sí contestaron la consigna son Alejandra. Dijo, hola, hola. Yo pago hola. Deudas, me pongo un negocio y me compro una casa con terreno. Va, con no terreno. Sé si alcanzará para tanto, porque ahora está todo recaro. Casa con terreno, suena a chica de a todos departamento, los chicos, ¿no? De la radio, dice. Besos a todos los chicos de la radio. Ah, bueno, ¿las muchas chicas gracias. Qué? Muchas gracias, bueno. Ah, dice, generalizó. Generalizó. Claro. Hugo dice, ¿qué hago? Me lo quedo, tampoco voy a ir preguntando como un pavo. Sí. Hugo nunca por estas palabras que yo digo. No es pavo lo que dice. No, no. Bueno. Ni otras cosas que cambié un montón de veces. ¿Por qué le cambias? ¿Quién perdió un millón de pesos? Dice, no voy a ir a preguntar como un pavo quién perdió un millón de pesos. Claro. Porque se me viene un malón diciendo que cada uno de ellos son los dueños. Obvio. Exacto. Eso sería una. Claro. Y por otro lado, el millón los gasto de varias formas. Dos puntos. Dos puntos. Una parte lo guardo. Sí. La otra parte ayudo a gente allegada a mí que necesite. Qué tierno, muy bien. Viajo. Me compro una linda casa y un hermoso auto. Bueno, suerte y les mando un abrazo. Gracias. Muy bien. Gracias. Y Germán. ¿Qué dice? Calculo yo, el amigo aquí de la señora presente. Dice, me abro una cuenta bancaria. Ajá. Saludos a, no voy a decir, su apodo. Ajá. A Marian. Mariana Marian. Ok, gracias. Le mando saludos a Mariana Marian. Tiene un apodo medio raro. Muchas gracias. No voy a decirlo porque la quemo. Claro. ¿Usted tiene un apodo raro, Mariana? Sí. No. Nada que ver. A ver, espera que creo que tengo un mensaje más. A ver. ¡Ay, sí, tengo un mensaje más! A ver. Pero dice, Vanessa. Vanessa Show. Sí. Saluditos para todo el equipo. Y uno, así en grande, especial para mi primi Marian. Te quiero mucho. Yo también, Vane, te adoro. Ahí le pongo, dice ella también. Muy bien. Adoro. Bueno, les quería decir, chicas. Sí. ¿Qué nos quiere decirles? Está hiperquinética hoy. Sí, sí, sí. Le quería decir que a partir de la semana que viene, sí. Hoy nuestro compañero Jorge no pudo venir porque está engrupido, engripado. No sufra, gripe, Mariana, maldito. Porque ya viene. Quería decir eso y quería decir que. ¿Qué le pasó? Es muy probable. ¡Ay, no! Olimpo 1. Perdón. No, ¿en serio? Sí. Uy. A 44 del segundo tiempo. Maldición. ¿Estamos en promoción? Sí. Papá, qué bajón, loco. Comentario, no me voy a leer los comentarios. No lea, mejor. La gente hace comentarios malos. Ajá. No, bueno. Bueno, estaba hablando, licenciado. Sí. Perdón, pero quería decir es que yo apreté la página y me apareció. Sí, a partir de... ¿Por qué apretó esa página? Uh-huh. A partir del sábado que viene estamos organizando, estamos preparando, mentalizándonos, ajá, buscando la manera de hacer algún tipo de sorteo. Qué bueno. Con alguna consigna, alguna pregunta, no para el día, sino en que, hola Maca, llegó Maca. Hola Maca. Hola Maca. Ya llegó a los estudios para hacer su programa Maca. Bueno, lo vamos a organizar tipo 15 días, vamos a dar 15 días. Ajá. Para responder alguna pregunta, alguna consigna, algo, y sortear CDs de música. Ah, está buena, O de reggae, o de reggaetón, o de salsa, o... Muy bueno. Bueno, de varios géneros de muy música. Muy, eso yo estoy siempre atenta. Eso es lo que yo necesito, porque un tipo que está acá como yo, sí, necesita una partener. Ya lo sé, por eso estamos nosotros acá. En vez de reírse, mirar de lejos riéndose, una partener que me dé, que me ayude. Ay, ¿no? Yo estoy siempre acá, licenciado. Lo que pasa es que, porque no, bueno, no se puede dejar solo. Las estrellas también tenemos a veces nuestras lagunas mentales en el aire. Entonces, bueno, para eso necesitamos un gran partener. Bueno, ¿qué pasa? Es una cosa increíble, pero son las 6 menos 4 minutos. ¿Cómo pasa? Se fue a la miércoles. Se nos va. ¿Quedó algo? ¿Quedó algún algún mensaje? Quedó? ¿Alguna opinión en el Facebook, Daniela? No. Está triste, Daniela. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, no se amargue, Daniela. Mañana gana River y sale de la promoción, sí. No tenga problema. No llore porque Olimpo está ganando. Llore porque somos unos muertos en el gallinero. Ah, no me escuchaba. Y nos gana cualquiera. 1-0. Sí, Alejandro se acaba de enterar que Olimpo está ganando 1-0. Y lo peor es que me parece que acaba de terminar el partido. Sí, ya terminó. A los 45, a los 45. No agregó nada, te digo, ¿eh? No empecemos a llorar. Podría haber agregado 8 que minutos. Jueguen, más, que terminó. Jueguen esos muertos. Que jueguen. Ah, sí, bueno. Sí, ¿tiene algo para decir, Mariana? No, licenciado, nada, absolutamente nada. Se ha producido ¿qué pasó? Una tristeza grande acá en el estudio. Un giorno tristísimo. Un giorno tristísimo se ha venido a la casa. No panza de nada, no panza. La River está en promoción hasta mañana. Al horno. Yo no entiendo nada de fútbol, nada. Estamos en promoción. ¿Y qué es estar en promoción, licenciado? Estar en promoción significa que si está en promoción y termina el campeonato, tiene que jugar un partido de desempate para ver si desciende a la categoría más baja, a la B, o sigue en primera. Ahora sí, eso. Ahora entendí. Una institución como River Plate, que tenemos esos 11 muertos, solamente dos se pueden poner la camiseta, o tres. Carrizo, el pelado, algún otro más se puede poner la camiseta de River. Después aparte de no entender nada de fútbol, soy de Boca, así que... Bueno, no conté nada del superclásico. Ah... Perdió River igual. Ah. Le aguante el pelado Almeida, loco. No, usted está haciendo apología. ¿De qué? De River. Hasta el policía le inicia acciones legales. Sí. El policía ese. No puedo decir al aire lo que dije. No, ni la seña que hizo tampoco. Porque, bueno. Poco. Bueno, ¿algo más para decir? No, chau, adiós. ¿Algo más para decir, Mariana? No. ¿Con qué canción nos podemos despedir hoy? Mi amigo Ale, capaz que propone alguna. ¿Quedó alguna ahí suelta, Gloria? ¿Quedó alguna sí, suelta? ¡Sí! ¡Escribe a tu madre y dile que nos divorciaremos! Dios mío. Gloria está muy gagué. Dios. Dejemos arriba. Sorpréndenos, Gloria. Entreguemos el programa arriba para entreguemos la audiencia para Maca. Ay, ¿qué es perfecto, eso? Gloria. No doubt. Nos despedimos con esto. ¿Qué es esto? Díganlo. No doubt. Take this pink ribbon off my eyes. ¿Me lo puede decir en castellano, por favor? Ninguna duda. Ninguna duda. Eso es el nombre de la canción. Yes, no, la banda. La banda, ¿y cómo se llama la canción? La canción, el tema. Solo una chica. Only girl. Just a girl. Me complica tanto el inglés. Despídase, Mariana, por favor. Bueno, me despido entonces hasta el sábado que viene. Si Dios quiere, le mando un beso grande a mi mamá, a mi abuela, a mi hermano, a mi cuñada, a mis sobrinos. A Cintia y Axel, si nos están escuchando. Gracias, Gloria, por ser tan copada. Gracias a ustedes, gracias a mi amigo Ale, que nos llamó Matetitos. Le mando un beso a Tiago y a Kiara, que mañana cumplen años. Ahora voy a hacerles la torta. Bueno, un beso a todo el resto de mi familia y a todos mis amigos. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, licenciado. Sí, por favor. Si no existe la memoria, todo lo nuestro es suicida. Se acordó de decir la frase. ¡Qué frase! Dirían en Lincoln. Para mi amigo Ale. Daniela R. Yo voy a mandar muchos besos a mi madrina, que hoy cumple 50 años. Ah, mire. Toda una vida. A mi padrino, que cumplió la semana pasada. Ajá. Y no le pude saludar. Y a mí que cumplí en noviembre no, no me saluda. Ah, bueno. A mi primito Agustín, que cumplió el jueves. Ajá. A Fiamita, que la quiero mucho. A Mía, que la quiero mucho. Sí. A Carmen y del Mar. Sí. A toda la gente de River Plate. Y seamos realistas y hagamos lo imposible. Muy bien. Yo también me despido. Mi nombre es el licenciado Complicati. Hemos compartido esta tarde de sábado en este programa que se llama Una Nueva Costumbre. Gracias a ustedes, gracias a Alejandro que nos ha hecho el aguante y nos ha hecho mate. Gracias a toda la gente que se ha comunicado vía Facebook, vía mensaje de texto en el teléfono. La verdad que estamos muy contentos que la gente se haya enganchado. Nahuel y sus amigos que no tomen demasiado. También, sí, un abrazo, un saludo a Nahuel y sus amigos y a todos los que nos han escrito. Muchísimas gracias, señora Gloria Sandoná, en los controles técnicos. Y un saludo para mi papá y para mi mamá que me están mirando. Y no me pidas que no sea un inconsciente si no dejo de quererte. Hasta el sábado que viene. ¡Oh!